Radio Ubrique. Deportes. Viernes 21 de octubre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, antesala de un nuevo fin de semana en el que nos van a dejar los próximos días citas para todos los gustos. Ya en competición, por ejemplo, hablando de fútbol, vamos a tener este fin de semana a todos los equipos ubriqueños, empezando por el Ubrique Atlético Juvenil, que por fin debuta en casa el próximo domingo a partir de las 12 ante Jerez Distrito Norte, el mismo rival al que se va a ver las caras el conjunto del Ubrique Unión Deportiva Cadete. Ese partido se va a jugar en Jerez mañana. Y también habrá debut del equipo infantil del Ubrique Unión Deportiva, ya que arranca la liga en esta categoría, en el grupo en el que milita el conjunto que este año dirigirá a Paco Villa, y que precisamente mañana sábado, pues antes del comienzo del partido, van a recibir o se va a proceder a la entrega del trofeo de campeón del grupo 5 de la segunda provincial infantil de la temporada 2010-2011. Eso será mañana a partir de las 12 del mediodía en las pistas de atletismo, el partido correspondiente a la segunda jornada del grupo 4 o del grupo 4 de la categoría infantil, ya que el pasado fin de semana arrancaba la liga, pero descansaba el conjunto del Ubrique Unión Deportiva Infantil. También juega frente a Olvera el Alevín, también lo hará en casa, y el Prebenjamín, que se desplazará hasta la pedanía de Estella del Marqués para enfrentarse al Estella Atlético. El conjunto de los Vampiros veteranos también disputará jornada. Este fin de semana lo hará como local en la vecina localidad del Bosque, y enfrente va a tener al conjunto del Villamartín Deportes Vargas. Eso en lo que se refiere al fútbol. En baloncesto, quizás la cita del fin de semana sea el estreno en casa del Fercabe Cabu Senior ante el GABA Gibraltar, partido que se va a disputar mañana sábado a las 6:30 y que va a corresponder a la segunda jornada del provincial gaditano. Recuerden que en ese primer partido los de Juan Luis Esteban se deshicieron de la Unión Linense de Baloncesto, y que ahora pues va a tener enfrente a los vecinos, a los gibraltareños de GABA. Además de eso, también tenemos que hablar hoy de automovilismo, o comentar que desde esta tarde se han puesto en marcha los primeros actos del 15º Rally Sierra de Cádiz, con las verificaciones administrativas y técnicas. 71 pilotos inscritos, entre ellos 3 ubriqueños: David Suárez, Pedro Rubiales y Alejandro Orellana. También tenemos que hablar del estreno de la atmósfera Ubrique Fútbol Sala en el Comarcal, en la Liga Comarcal, que arranca este fin de semana. Mañana, en la primera jornada, se tendrá que desplazar el conjunto ubriqueño hasta la Barca de la Florida. Ciclismo, también vamos a tener una marcha cicloturista en Bornos, una marcha pues en la que se van a recorrer un total de 64 kilómetros más 72, o 72 mejor dicho, si se le incluye los 9 del tramo libre. Es la quinta cicloturista mountain bike ruta del Guadalete, con una destacada presencia ubriqueña. Y también mañana va a tener lugar la tercera travesía de mujeres, Ronda Ubrique, una ruta en la que van a participar más de medio centenar de mujeres, que recorrerán alrededor de 40 kilómetros. Además de todo esto, hoy nos vamos a quedar hablando del boxeo, porque se ha puesto en marcha una asociación de amigos del boxeo, fomentada por el que fuera y es boxeador local, Juan de Dios Álvarez, el potro de Ubrique. En unos instantes vamos a estar con él para que nos cuente en qué o cuáles son las ideas que tiene o los objetivos que persigue la asociación recién creada. De todo esto vamos a hablar dentro de unos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Ubrique y para toda la comarca, Fontanería Fonsierra. Disponemos de un servicio inmejorable de fontanería en general, reforma, saneamiento y mantenimiento de sus instalaciones de fontanería. Fontanería Fonsierra garantiza todos sus trabajos durante 6 meses. Llámenos, infórmese sin compromiso. Nuestros precios no tienen competencia. Además, le ofrecemos nuestro servicio de urgencia. Contrátelo y en menos de 3 horas nos personamos en su domicilio. Fontanería Fonsierra. en Ubrique y para toda la comarca. Llámenos al teléfono 699-83-57-56. Fontanería Fontsierra, la garantía del trabajo bien hecho. Si algo es light, comes el doble. ¡Cerrame la vela! Si realizas tu portabilidad de contrato, te llevas tu móvil. Además, te regalamos otro de tarjeta. Ven y te lo contamos todo en Avenida de España número 31, junto a la papelería del reloj. ¡Yoigo! Ahora te damos más fútbol que nunca. Con Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, disfruta de 8 partidos cada fin de semana por solo 16,95 euros al mes durante toda la temporada. Canal Plus, el fútbol hay que verlo donde hay que verlo. Infórmate en TDC 90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-10-52, y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-27-09. Además, este mes en TDC 90, tu alta gratis en Canal Plus. Seis y 24 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy. Antes de quedarnos con lo que va a ser la agenda del fin de semana, vamos a centrarnos en ese tema que hemos adelantado en nuestro sumario. Hablamos de la creación de una nueva asociación de boxeo en nuestra localidad y que está, detrás de la creación de esta asociación, el que fuera púgil ubriqueño Juan de Dios Álvarez, que lo tenemos por aquí. Juan de, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Como decimos, metido de lleno en ese proyecto, cuando menos ilusionante, ¿no? Cuyo fin suponemos que es ayudar a fomentar lo que es el deporte del boxeo, no solo la práctica, sino también la afición, ¿no? Claro. Sí. Bueno, lo que iba a decir, que por mi parte, es un proyecto que eso con mucha ilusión, no eso sin ningún ánimo de lucro. La única finalidad que tiene esto es que la gente conozca este deporte, que por lo menos a mí me ha aportado tanto, y sacarlo adelante, ya no a nivel mundial ni a nivel nacional, simplemente a nivel local, porque en Ubrique se conozca un poquito este deporte, que el ayuntamiento nos ayude, que no sé, a mí me parece un proyecto muy bonito, ¿sabes? Sobre todo una intención didáctica, ¿no? Es lo que creo que siempre has tenido tu intención de dar a conocer el no solo que se practique, sino ya decimos dar a conocer los secretos del boxeo, que la gente sepa. O que sepa ver una pelea y saber de qué se trata, lo que se puntúa, lo que no, ¿no? Es que entender, mira, el deporte. Yo creo que esto es un deporte minoritario simplemente por el hecho de que no se le da más bombo, ¿sabes? Es decir, yo siempre que escucho las noticias de deporte aquí en Ubrique, pues siempre escucho el fútbol, que si el baloncesto, que si ahora el pádel, que si el tenis. Que yo te voy a decir una cosa, pero el boxeo fue la primera medalla olímpica que tuvo España, la primera medalla de oro. Y yo creo que el boxeo nos ha dado muchas satisfacciones. Nadie lo conoce, pero tenemos aquí campeones mundiales. Tenemos varios campeones mundiales, tanto a nivel de boxeo, de kick, de full. ¿Sabes? Que tenemos un gran número de gente competente en este deporte y nadie los valora. Y yo desde aquí pues quiero darle un aplauso muy grande y quiero que la gente los conozca. Y aportar tu granito de arena, aportar, ¿no? Mi granito de arena, claro. Aquí en Ubrique, pues la tradición boxística la ha habido, ¿no? Hace años. No es como tú dices, minoritaria aquí en Ubrique, pero ¿tú crees que hay aficionados aquí al boxeo? Aquí no es minoritaria, ¿eh? Aquí a raíz, claro, a ver, aquí estuvo antaño Miguel Toro, y último, bueno, hace ya, no sé, si habrá 7 años, ahora unos 7 años, pues empecé yo aquí a hacer mis pinitos, ¿no? Yo creo que fui un poco pionero, porque a raíz de aquí, pues, había otros chavalitos a los que les mando un saludo, ¿no? Está Leandro y está David, y a ver, yo qué sé. Que si hay afición, estabas hablando. Claro. Que sí. Me queda un poco aquí pillado. Estás liado. Te decía que sí, o estás comentando que sí, que hay afición. Sí, que no es tan minoritaria como creemos. Y ahora es más patente. Ahora, gracias a Dios, está Marca TV. Está fomentando mucho este deporte. Se ven muchos combates, pero a nivel mundial. Y se ven de forma gratuita, en directo, se ven en Marca TV. Y yo creo que sí, que hay mucha afición. Y ya no de personas tan mayores, ¿sabes? A mí me pregunta mucho la gente por la calle, Juan, ¿sigues con el boxeo y esto? Y le estoy comentando ahora que sí, que ha abierto un... No llega a nivel de club. Porque, claro, yo no puedo darle de alta aquello y yo qué sé, hacen falta muchos permisos, pero bueno, Asociación de Amigos del Boxeo, un foro limitado de unas personas que les gusta aquello, quiere aprender. Yo no, bueno, yo me comprometo si hace falta a, bueno, yo tengo mi licencia de preparador y si hace falta, a mí no me importaría si algún día se diera la oportunidad de sacar a nadie a pelear, ¿sabes? Como si tengo que llevarlo a cualquier campeonato, como si tengo que llevarlo, vamos, donde haga falta. Por lo menos que tenga las mismas oportunidades que he tenido yo. ¿Tu intención es que esta asociación con los años se vaya, o sea la antesala, se vaya convirtiendo en un club? Yo, mira, hace ya años que tengo esa ilusión, ¿sabes? Yo siempre he pensado que el día que yo tenga mi trabajo, yo estoy estudiando magisterio, ¿no?, de inglés, y cuando yo termine mi carrera, como yo hacía media jornada, bueno, no sé si media jornada, jornada completa, pero bueno, es por la mañana, trabajo de por la mañana, por la tarde yo la intención que tengo es de tener mi club de boxeo y enseñar, pero ya en plan, en condiciones, ¿sabes? Y más especialidades y yo qué sé, pero que yo lo estoy haciendo por el disfrute, más que nada. Aunque ya llevabas con esta idea algún tiempo, ¿no? Sí, detrás. Te lo he comentado muchas veces. Me lo has comentado muchas veces en estos últimos años. Hasta que me he dado el... ¿Qué es lo que te ha permitido finalmente llevarlo a cabo? Pues me ha permitido llevarlo a cabo el que este verano me dieron la oportunidad de dar clase en el gimnasio Sedojo. Habría una vacante allí, habría unas horas libres. Y me dieron que si no me importaba enseñar, vamos, gratuitamente allí boxeo. Y yo, por supuesto, encantado fui. Aparte de entrenar yo, entrené a varios chavales. Y eso, pues, me ha abierto un poco los ojos, las expectativas, y he dicho, pues mira, pues voy a buscar un saloncito reducido y entre 4 o 5 amiguetes, ¿no? Aquí tenemos a Curro, tenemos a Rubén, tenemos a Abraham, tenemos a Daniel Martínez. Pues nos hemos decidido y hemos montado una cosita curiosa. Invito a todo el mundo a que venga a la calle San Ignacio a verlo, está muy bien. Tenemos nuestro ring, tenemos nuestro saco, tenemos nuestras pesas, nuestra bicicleta estática, tenemos también nuestra cinta andadora. Yo qué sé, tenemos mucho material que, aparte de boxeo, quien quiera venir a hacer fitness, cualquier cosa aeróbica, un poquito de nociones de valetudo, de kickboxing, de kill full katai, de defensa personal, yo qué sé, que damos muchas especialidades, ¿sabes? Y aparte también lo hacemos a un nivel teórico, que yo creo que es muy importante, el nivel teórico, el decirte el cómo lo haces y por qué lo haces, en el momento en el que lo tienes que hacer, comprenderlo para luego llevarlo a cabo. En principio, ¿cuál va a ser el funcionamiento de esta asociación? ¿Qué actividades queréis llevar a cabo? Me has estado comentando, pues, esa amplia gama que se puede hacer, pero ¿qué es lo que vais a hacer? Pues vamos a ver, en un principio es simplemente para mantenernos en forma. Es que ahora mismo las posibilidades son muy reducidas, porque yo tengo la licencia de preparador, pero yo, por ejemplo, no tengo la licencia de preparador a nivel nacional. Pero, a ver, es a nivel nacional, pero no puedo llevar a alguien a competir. No tengo la licencia de competición. Lo puedes preparar, digamos, yo puedo preparar en un gimnasio, pero no lo puedes llevar a un ring. Porque, claro, eso vale mucho dinero. Yo no puedo permitirme si no voy a tener ahí, como quien dice, clientela, ¿no? Y como te he dicho antes, estoy sin ánimo de lucro. Yo lo que cobre o lo que sea es simplemente para financiar el salón. Si podemos comprar un poco de material o lo que sea. Pero lo que te he dicho antes de las actividades, pues simplemente el aprender boxeo, el aprender a querer boxeo, es un deporte que requiere mucha disciplina. A mí, por ejemplo, en cuanto a disciplina alimentaria, de responsabilidad, a mí me ha aportado muchísimo. Aprende a administrarte tu tiempo, a dosificar el esfuerzo. Y bueno, las actividades que vamos a realizar se basan simplemente en eso, en aprender a controlarse uno mismo, aprender un poquito de defensa personal, bueno, en el boxeo, en defensa personal, en kick, en cualquier tipo de especialidad de artes marciales. simplemente ya está, lleva eso a cabo y aprende un poco lo que es el arte de la lucha, lo que es aprende a golpear y que no te golpeen, pero siempre haciéndolo de una forma un poquito responsabilizada. ¿Sabes? ¿Vais a tener horario? Ahora mismo estamos planteándolo un poco, porque claro, yo tengo un inconveniente, es que yo estudio fuera. Uh-huh. Es decir, mi horario sería viernes, sábado y domingo, que desde que lo abrimos siempre he estado yo allí entrenando. Pero estamos partiéndonos, haciendo unas particiones en las que algunos compañeros estarán a lo mejor de 6 a 8, siempre serán turnos de 2 horas, de 6 a 8, y otro compañero estará de 8 a 10, ¿sabes? Todos los días de la semana, porque allí vamos a entrenar de lunes a domingo, sin excepción de ningún día. ¿Qué se pueden acercar a esta asociación para aprender? Pues se puede acercar cualquier tipo de persona, independientemente de sexo, de edad, de cualquier cosa, de peso, de condición, no un club caro, no un deporte que requiera mucho dinero, a no ser que te vayas a meter en una competición profesional. Pero como no lo vamos a hacer todavía, porque quién sabe, lo mismo aquí salen campeones. Pero mira, personas que quieran perder peso, personas que quieran aprender a pelear, personas que quieran, yo qué sé, aprender un poquito lo que es el boxeo, cómo va esto, mantenerse en forma, probar algo nuevo, descargar adrenalina, pues, yo qué sé, cualquier aliciente bueno para practicar cualquier tipo de deporte, no solo el boxeo, pero claro, yo hablo de lo mío, ¿no? Uh-huh. Y cualquier persona está invitada a venir, de prueba, que lo vea, si le gusta que se quede, si no, que no. Hombre, yo intentaré por todos los medios que le guste, ¿no? Uh-huh. Y nada, que aprenda, que es muy bonito aprender, hombre, hay que aprender de todo en esta vida. Una asociación independiente del club de boxeo de competición que hay en Ubrique, que dirige Miguel Toro. ¿Se habéis planteado la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntamente? Yo, la verdad es que todavía ni se lo he comentado. Lo mismo ha llegado a oído suyo, ¿no? A su oído que he montado algo. No lo sé, ¿por qué no? Lo mismo algún día montamos aquí una franquicia. Nos compramos una nave y nos ponemos aquí a, ¿no?, a entrenar a todo el mundo. ¿Tú qué dices, burro? Bueno, se puede obtener más información o más detalles de todas vuestras actividades en un blog que has puesto en marcha, ¿no? El potroboxingclub.blogspot.com. Vaya vaciladas que te pegas en el blog. ¡Qué vaciladas! Hombre, yo voy a decir una cosa. No todos los clubes de boxeo tienen la ventaja de contar con el apoyo de celebridades tan grandes como el Potro de Vallecas. Sí, sí, a eso me refiero. Graviel Campillo, campeón del mundo del peso semipesado, y por supuesto el gran entrenador Ricardo Sánchez Atosa. Y yo qué sé, es una cosa bonita. Incluso, te voy a decir, nos hemos planteado... ¿Pero eso es inventado o eso es verdad? No, eso es completamente cierto. Ah, ¿y cómo ha contactado con ella? A través del correo. A través de Facebook, a través del correo, siendo muy pesado, la verdad. No, he tenido que decirle muchas veces, por favor, Ricardo, por favor, Poli, por favor, Graviel. Y más gente que todavía no me ha contestado, ¿no? Sin embargo, Poli, yo lo veo más campesano. Ese hombre me suele contestar siempre los correos. Y lo que te iba a decir, que nos hemos planteado incluso el traerle un fin de semana aquí a gastos pagados. Hemos hablado entre dos. Coño, pagarle el viaje de... A Poli Díaz, tío. El potro contra potro. ¿Por qué no, no? No, yo es que lo tenía perdido a Poli Díaz. Yo, si alguien quiere financiarlo... Estoy dispuesto. Oye, también has metido vídeos, ¿no? He metido vídeos de entrenamientos míos, de entrenamientos en conjunto. Ahí tenemos uno de los compañeros, Daniel Martínez. He metido vídeos de las personas que nos han mandado los saludos, ¿no? Gabriel Campillo cuando ganó el campeonato, de Poli Díaz. Bueno, Poli Díaz le metí una foto, ¿no? Creo una fotillo. Oye, ¿y el escudo? El escudo es de... Bueno, el escudo surgió a raíz de muchas semanas a ver qué poníamos. Y nada, tengo un compañero de piso que la verdad que se va, dibuja bien. Yo creo que se puede ver que dibuja bastante bien y me echó una mano. Originales de antes, desde luego. Yo hice el boceto y él pues ha hecho la maravilla esta, porque la verdad que es una maravilla. De aquí le doy un abrazo a Gerardo, mi compañero de piso, que es de San Lucas de Barrameda, que por cierto nos están escuchando por Chiclana, por La Línea, por Barbate, a través de la página web. Así que mira qué bien. Publicidad estoy haciendo. Eso está bien, Juan, eso está bien. Escucha, ¿dónde has estado metido en estos últimos años? Última vez que hablamos contigo fue cuando peleaste con, no recuerdo quién, al que calificabas tú de pintamonas. Guau, pues luego peleé otra vez. Ya, hombre, yo creo que me ha durado un poquito más. Desde entonces hasta ahora. Tengo hasta más vergüenza. Antes no me trababa y hoy me he quedado trabado. Desde entonces hasta ahora, ¿qué has estado haciendo? Pues entrenado, he visitado varios clubes de boxeo. No me he quedado en ninguno porque aquí en este mundillo hay gente que como no te cause buena impresión, Porque yo me metí a entrenar en un club de voceo y el Musashi, sin conocerme, el primer día me quería hacer campeón del mundo, vamos. Y yo, una persona así, que le interesa más el tener a alguien que saca pelea que la integridad física del boceador, a mí eso ya no me hace gracia. Entonces, lo que yo digo aquí, que la persona que venga al club, bueno, a la asociación que hemos montado, que tenga en cuenta que su salud, para mí, es lo primero. ¿Sabes? Yo voy a mirar por él y yo lo que pido es que confíe en mí, igual que yo voy a confiar en él, que esto es un trabajo de equipo, esto no es un trabajo individual. Aquí se requiere mucha confianza, se requiere mucho corazón, se requiere amistad, porque más que un club, ¿no? Más que un club, más que un club somos una familia. O así lo tengo yo entendido. Cuando el ambiente es familiar, cuando el ambiente es bueno, yo creo que se trabaja en muchas mejores condiciones. Y yo creo que eso lo podemos conseguir. Estuviste por Jerez, estuviste por Sevilla también, ¿no? Estuve por Sevilla. ¿En clubes? Bueno, pero bueno, yo aquí estuve después de estar por Sevilla, ¿no? Estuve con Juan Padilla. Sí, sí, sí. Fui al gimnasio del Bigote, no sé si lo conoceréis, el famoso Bigote que salió en la televisión, el entrenador de las 3.000 viviendas. Uh-huh. Coño, estuvo un reportaje hace poco, en Callejero, 21 días. Me lo pone. ¿No? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno. Y nada, he visitado más, he estado en Jerez, he estado con Barrio, he estado con tanta gente ya. Estuve en Cádiz con Javier Heredia. ¿Y por qué has dejado de pelear? En principio he dejado de pelear porque yo salgo de la facultad muy tarde. Yo salgo sobre muchas veces, otro día no, pero bueno, salgo a las 6, que si a lo mejor que si me coge más tarde llego a mi casa a las 7, que yo llevo desde las 8 de la mañana, bueno, yo desde las 6 y media levantado. Yo cuando llego quiero comer, ducharme y acostarme. Entonces, he ido a entrenar muchas veces, voy a correr, yo sigo manteniéndome en forma, creo, hombre, no sé si se notará mucho, pero bueno, no es que no he aumentado el peso ni he disminuido, que me he mantenido más o menos en el mismo pesaje. ¿Y qué estaba diciendo? Pues eso, que ¿por qué no? Ah, ¿por qué no he peleado? No he vuelto a pelear. Porque, a ver, tú para pelear tienes que tener... Que no, digamos que no puedes entrenar 100%, ¿no? Claro, para tu pelea tienes que estar 100%, incluso al 120%. El 100% tiene que estar en el día del combate. Ajá. Tú cuando entrenas tienes que estar al 200%. Y yo, si no cumplo esas condiciones, evidentemente yo no, porque yo en el boxeo no es un juego. A ver, es un juego, un deporte, pero lo que tú te juegas ahí es tu integridad física, ¿sabes? Que es arriesgado. Sí, que no te subes al ring sin garantía, ¿no? Yo tengo una madre que sufre, ¿sabes? Ya, y un padre que sufre. Ajá. Pues digamos que el tiempo que has dejado o que no dedicas ahora a prepararte para pelear, sí lo has dedicado a adquirir ese título de monitor nacional, ¿no? Monitor nacional, exactamente. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué es lo que hay que hacer para...? Pues hay que hacer un cursillo. A ver, cuando tú quieres ser preparado a nivel nacional, pero para competiciones... Tú tienes que hacer un cursillo y aparte unas prácticas. Esas prácticas tienes que hacerlas en un campamento de alto rendimiento. Seguramente te aprueben. No creo que haya nadie que sea muy inepto para que no... Porque evidentemente alguien que se presenta para preparador tiene que tener unas nociones básicas, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que he hecho ha sido simplemente como preparador deportivo especializado en buceo. Y fue a través de internet. Bueno, ya me picaba mucho el gusanillo hace mucho tiempo, pero fue a través de internet. Encontré el curso y dije, pues mira, pues ¿por qué no? Algo más para mi currículum, ¿no? Uh-huh. Y lo hice, lo aprobé, y nada, tengo un certificado que me cualifica Exactamente. Para entrenar y preparar e iniciar a gente en el boxeo. Exacto. ¿Pero es tu intención formar a nuevos púgiles que puedan competir de forma oficial? Pues sí, ¿por qué no? Hombre, evidentemente ahora mismo no, porque a mí todavía me quedan unas pocas asignaturas, sí, me queda un añito. Digamos a medio y largo plazo, ¿no? A medio, más que a largo, porque dentro de un par de años... Voy a tener todo el tiempo del mundo para prepararme mis oposiciones, para entrenar, para seguir peleando, porque yo mi intención es seguir peleando. No te voy a decir que vaya ya a hacer título a nivel de Andalucía ni a nivel de España en amateur, pero coño, una peleita de vez en cuando, ¿no? Que te calme el gusanillo. Eso. Uh-huh. Eso sí, ¿por qué no? Uh-huh. Si es que es lo que me gusta, si es con lo que yo disfruto. ¿Cuándo hay cantera en Ubrique? Cuando tú empezaste estabas solo. Cuando yo empecé estaba muy solo. Ahora sí, hay buenos chavales, ¿eh? He llegado incluso a aguantear en condiciones de igual a igual, aquí, incluso, yo te voy a decir que más de una me he llevado. Tenemos aquí, bueno, a un, yo creo que promete el chavalito, Leandro Valle, sí. Es un niño que a mi gusto promete, ¿no? Debería ir a un sitio también, claro, todo el mundo tiene un comienzo, pero si sigue adelante, igual que le pasó a Kevin Mariscal, que fue un campamento de alto de rendimiento y lo becaron y está el niño allí estudiando y entrenando diariamente. ¿Por qué no? El chaval no lo hace mal. Tenemos aquí otra promesa, a mi parecer. Se llama Joaquín. Tenemos también a David. tenemos, bueno, siempre también ha estado conmigo Juan, ¿no? Juan Gago. Uh-huh. Juan Antonio Gago. Claro, y también Miguel Toro, que también ha sido uno de los que han propulsado aquí el voceo. Uh-huh. ¿Hay alguna velada así a la vista, por aquí cerca? En diciembre hay una, y yo lo comenté de que quería pelear. Ahora tengo que tener mi licencia como boxeador la tengo que tener en regla. Uh-huh. Mandé a que me la renovaran, pero tengo que hacerme las pruebas físicas, tengo que entrenar aunque sea un mesecito, porque entrenado estoy bien entrenado, a ver, desde mi punto de vista. Es decir, me falta un poquito de rodaje por el ring, ¿no? El moverme otra vez, el que haya alguien que me ponga en apuro, ¿sabes? Recibir golpe. Uh-huh. Porque darlo es muy fácil, pero recibirlo es más complicado, ¿eh? Uh-huh. Que en diciembre, ¿dónde será la velada? Pues la velada es aquí en Ubrique. No sé si en el pabellón, supongo que será en el pabellón. Se está ahí intentando organizar. Sí, es que no tengo mucha idea porque esto lo organiza Miguel Toro. Ya mi padre ya sufrió lo que tenía que sufrir y dijo, mira, hasta aquí, ya no hago ninguna velada más. Uh-huh. Si quieres pelear, búscate la visuela. Así que... Organizado por el Club Oso de Competición, que ya organizó una en el pabellón. Uh-huh. Ha organizado varias. Aquí en Ubrique recuerdo yo la última en el pabellón. Y nada, creo que fue hace un par de años. Uh-huh. Esperemos que se vuelvan a organizar más veladas por aquí cerca, ¿no? Que si me lo permite, me gustaría darle de aquí un saludo a mi padre, porque yo creo que más que yo y más que nadie ha sido uno de los que ha impulsado aquí el boxeo, porque si no hubiera sido por él, aquí no hubiera habido ninguna velada. Más que por mí, porque aquí un boxeador se puede buscar en cualquier lado, pero lo que hace falta para meterte en un tinglado de esto y montar una velada y sacar dinero y pedir fábrica por fábrica y publicidad y mover todo lo que ha movido, yo creo que mi padre se merece un ole y un aplauso muy grande, ¿no? Hablamos de aquella primera velada en la plaza. La primera y la segunda. Pues Juan, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Si no, nada, que invito a todo el mundo a que venga a conocer aquello. En la calle San Ignacio, número. Sí, no me sé el número, creo que no tiene número. Sin número, calle San Ignacio, sin número. Donde escucháis mucho ruido, allí estamos. Pues allí estará. Pues... Que, bueno, que contamos con una buena cantera de preparadores y que se acerque todo el mundo y por lo menos a verlo. Que yo voy hasta allí y sin ningún compromiso que lo prueben, al que le guste que se quede. Y es que no, pues nada, encantado. Que encuentre su deporte, como yo hice con el mío. Pues Juan, de muchas gracias. A ti. Venga, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 46 minutos, nos vamos a quedar con la agenda del fin de semana porque hoy vamos a irnos un poquito antes. Vamos a concluir nuestro programa un poquito antes y así nos vamos ya inmediatamente a resumir las citas que tenemos para este fin de semana. Comenzamos con los horarios del fútbol. Hemos comentado antes en nuestro sumario 6 partidos para este fin de semana en la categoría juvenil, en el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, cuarta jornada, Ubrique Atlético, Jerez Distrito Norte, el domingo a las 12 del mediodía. en las pistas de atletismo. El debut del equipo de Luis Miguel, por fin en casa, tras la disputa de tres jornadas, una de ellas de descanso y las dos restantes partidos que disputó fuera de casa. En la categoría cadete, grupo 5 de la primera provincial, se va a jugar mañana sábado a las 4 de la tarde en Jerez, Club Deportivo Jerez Distrito Norte, Ubrique, Unión Deportiva. En lo que se refiere ya a la primera provincial infantil, grupo 4, jornada número 2, mañana sábado 12 del mediodía, pista de atletismo, Ubrique, Unión Deportiva, Club Deportivo Olvera. También jugará frente al Club Deportivo Olvera, pero una hora antes, el conjunto Alevín, 11 de la mañana, pista de atletismo, Ubrique, Unión Deportiva, Club Deportivo Olvera. Y el equipo Prebenjamín, que este fin de semana se desplaza hasta Estella del Marqués para jugar mañana sábado a las 10 de la mañana ante el Estella Atlético. Estella Atlético, Ubrique, Unión Deportiva. Y para completar la oferta futbolera del fin de semana, los Vampiros Veteranos, dentro del 18º Campeonato Interprovincial Ruta de los Pueblos Blancos, reciben en casa al Villamartín Deportes Vargas. En casa, entre comillas, porque el terreno de juego en el que juegan es en las instalaciones del Bosque, dado que ya todos conocemos la situación del único campo de fútbol disponible en nuestra localidad y la coincidencia pues con otros equipos jugando como local, al menos este fin de semana. Dejamos el fútbol a un lado y hablamos de baloncesto. Tenemos un fin de semana bastante completo, un fin de semana que ha arrancado hace escasamente 18 minutos, porque a las 6 y media el conjunto junior femenino del Cabu recibía al Chajeva 0-4 en el pabellón polideportivo municipal, partido correspondiente a la segunda jornada que finalmente fue aplazada. En cuanto a la tercera jornada, que correspondería con este fin de semana, el Cabu recibe a la Gimnástica Portuense el domingo a partir de las 12 del mediodía. En cuanto al equipo senior, debuta mañana en casa, segunda jornada del provincial senior Fercabe Cabu, Gaba Gibraltar, 6:30 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Es una cita que nosotros desde aquí pues recomendamos a todos los aficionados, no solo al baloncesto sino al deporte, que acudan, porque va a ser un encuentro vibrante y bastante interesante. Y por otro lado, el cadete masculino también disputará la jornada número 2, se desplaza hasta Jerez, DKV Jerez 97, Cabu, mañana sábado a partir de las 10:30 de la mañana en el pabellón Jerez de la Frontera. Hablamos de automovilismo. Desde hoy, verificaciones administrativas y técnicas del 15º Rally Sierra de Cádiz. Mañana sábado ya el recorrido de los tramos. 71 inscritos, en principio, habrá que ver los que finalmente son autorizados a tomar la salida. Entre ellos, pues los siguientes ubriqueños: David Suárez y Miguel Ángel Blanco con un Renault Clio William, Pedro Rubiales y Rafael Arena con Renault Clio Sport y Alejandro y Ana Gago junto a Jaime Mariscal con Renault Clio 16 válvulas. Por otro lado, Antonio Pérez Orellana acompañará al jerezano Javier Galán al volante de su Citroën Saxo Kit Car. Digamos que es la representación local que va a tener este rally Sierra de Cádiz, donde además van a estar los favoritos como Pedro David Pérez o Francisco Jiménez, Oscar Gil, Martínez Saco, que fuera también campeón de Andalucía hace ya algunos años. En fin, van la florinata ahora mismo del automovilismo andaluz en lo que a rally se refiere. También tenemos que hablar de ciclismo. En principio, este mañana sábado tiene lugar la cicloturista Ruta del Guadalete, quinta marcha cicloturista, mountain bike Ruta del Guadalete de 64 kilómetros y otro, bueno, habrá dos recorridos, uno de 64 y otro de 72 para los que disputen el tramo libre de 9 kilómetros. Hasta Borna se van a desplazar los siguientes componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique: Jesús Moreno, Yucia, Francisco López Morales, Prudencio García, José Manuel Río, Modesto Angulo, Emilio Sellet, Fernando Fernández, Miguel Sala, Francisco Gutiérrez, José Reyes, Juan Ramón Mateo, Pedro Gutiérrez y Alberto Coronil. Esto será el sábado, y el domingo tendrá lugar la sexta ruta del calendario cicloturista, el calendario de rutas en bicicleta de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Escuchamos a Modesto Angulo, que nos explica el recorrido de este fin de semana. Como todos los viernes, para hablarlo de la ruta de la bicicleta de montaña que vamos a hacer este fin de semana. Este fin de semana vamos a tener partida doble. Algunos socios vamos a ir a lo que es la ruta de Borno, que tendrá una duración de 72 kilómetros aproximadamente, y nos recorrerán allí por los territorios de Arco, Espera y Borno. Y la salida oficial de la serie ciclista Ubrique es la Loma del Castillo, que la hora de salida, como viene siendo habitual, es a las 9 horas... lugar de salida a la Plaza de la Estrella. El recorrido, la dificultad que tiene es media, y la condición física que nos exige este recorrido es una condición física media-alta. La ciclabilidad es el 95%, la distancia aproximadamente son unos 45 kilómetros y la duración estimada está en unas 4 horas. El recorrido es el siguiente: subiremos por la carretera desde Ubrique hasta lo alto del Mojón, después el carril al Berrueco, carril por la carrera del Caballo, carril al Cerro del Castillo, por allí andaremos una pista forestal que va por la Loma del Castillo, iremos, continuaremos por la pista forestal por el Alcornocal y volveremos al carril del Berrueco. Una vez en el puerto del Peruétano, cogeremos el carril que va hacia los Charcones, subiremos al carril de la Cancha y llegaremos de nuevo al Mojón. Y bajaremos por la Cañada o de Jimeno o por la carretera, ya opción entre los socios que participen en esta ruta. Nada más, y esperar que se apunte todo el que quiera asistir con nosotros a pasar este fin de semana en los arcos locales y disfrutar de la bicicleta de montaña. Hasta la semana próxima. Gracias. Además de esta sexta ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique, también para este domingo 23, el grupo ciclista Los Rivera tienen previsto la ruta Pinares Robledal, salida desde el Hotel Los Melli a las 8:30 de la mañana, subida por la carretera hasta el Alto de Berrueco, carril al Colmenar, Puerto de la Hoya, carretera del Colmenar, pista por el Pinar, patio de Corchero, pista por el Robledal, carril a la Antena, carril del Berrueco y regreso a Ubrique. Y por otro lado, el grupo de los Perea también va a celebrar este fin de semana, el domingo, su tercera ruta, la ruta Ubrique-Benocaz-Venta-La Vega y Ubrique, una ruta de 75 kilómetros. Recuerden que este último es por carretera. Por cierto, que también recordamos que ya tenemos fecha para el cuarto duatlón cross del Pavo. Será el 18 de diciembre. Este año va a ser la prueba federada por la Federación Andaluza del Triatlón y por lo tanto deja de tener ese carácter meramente local para abrirse a todos los participantes. Habrá un máximo de 150, iremos dando más información conforme nos vaya llegando. Y en lo referente al mundo del senderismo, también vamos a tener mañana sábado la tercera ruta, la tercera travesía de mujeres, Ronda Ubrique. Más de medio centenar de mujeres van a participar en este recorrido, que estará compuesto por alrededor de unos 40 kilómetros, que será lo que tendrán que recorrer desde Ronda hasta llegar a nuestra localidad. Por otro lado, este fin de semana, mañana sábado, también el Club de Tenis de Mesa de Ubrique, uno de sus equipos, tan solo el de Superdivisión Andaluza, celebra jornada, jugará frente al Club de San Juan, mañana sábado a las 6 de la tarde en la sede del Club de Tenis de Mesa Ubrique. En fútbol sala, este fin de semana arranca el campeonato de fútbol sala comarcal, en el que el equipo ubriqueño Atmósfera Ubrique Fútbol Sala disputará su primera jornada en la Barca de la Florida ante la Barca Club Deportivo mañana sábado a partir de las 4:30. Y por último, en lo que se refiere